11:22, seguimos en la sintonía de la mañana, seguimos a continuación hablándoles de actualidad local y vamos a quedarnos a continuación haciendo referencia a inversiones que se van a acometer en nuestra localidad, porque en la jornada de ayer el diputado de Desarrollo Local y también concejal en el Ayuntamiento de Ubrique, Manuel Ángel Chacón, presentaba el plan Invierte, que Diputación destinará a los 45 municipios y 10 entidades locales autónomas de la provincia. Las líneas de actuación del Invierte eran presentadas a los alcaldes de la provincia en el seno del Consejo de Alcaldía, en el que participaba también la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Como población menor de 20.000 habitantes, Ubrique recibirá 250.000 euros, una cantidad superior a los 150.000 euros que se le asignaba en el Invierte de la pasada edición. Nosotros vamos a hablar de este asunto y vamos a conocer pues esa información en torno a lo que es la cuantía asignada a nuestra localidad a través de el plan que llega por parte de la Diputación de Cádiz, y lo vamos a hacer, como no puede ser de otra manera, pues precisamente con el diputado de Desarrollo Local, con Manuel Ángel Chacón, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Manuel Ángel Chacón, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Normalmente, del plan Invierte hemos informado durante estos últimos años con el concejal de urbanismo, que precisamente es también Manuel Ángel Chacón en el Ayuntamiento de Ubrique. Es el que nos hablaba de las distintas intervenciones que se iban a desarrollar en nuestra localidad. Ahora vamos a abordar esta temática, pero lo vamos a hacer quizás desde otra perspectiva, porque también nos va a ayudar a entender cómo se designan esas cuantías presupuestarias que llegan a todos los municipios de la provincia de Cádiz, también las entidades locales autónomas, y además también cómo tiene que desarrollarse ese gasto, ¿no? Que es una de las cuestiones en las que nos vamos a centrar principalmente hoy a la hora de hablar del plan Invierte y de cómo va a repercutir en nuestra localidad. Casi que primer estreno de cara, ¿no?, a presentación de proyectos importantes con todos los alcaldes de la provincia, el que llevaba a cabo ayer el diputado de Desarrollo Local, ¿no, Manuel Ángel? Pues sí, era casi el debut en el Consejo de Alcaldía, que es un órgano que puso la presidenta de la Diputación, Irene García, al principio del mandato de la legislatura anterior, en la que se reúnen a todos los municipios y las entidades locales autónomas, las ELA, de menos de 20.000 habitantes. Y ayer, como tú bien dices, pues bueno, fue un día importante. Yo comentaba que hacía también especial ilusión, ¿no?, porque para todos los ubriqueños el lunes después de feria es como hacer el punto y aparte, empezar de nuevo, el reset, y bueno, qué mejor estreno que presentar un plan que el área de desarrollo local había estado trabajando de mano de la presidenta, en el que yo he estado durante estos dos meses viendo en cada ayuntamiento cómo iban los inviertes anteriores, qué necesidades había, qué plan, márgenes de mejora se podían incluir. Y bueno, fruto de todo eso, por mandato, como te digo, de Irene García, pues ayer ya por fin presentábamos este plan general de inversiones financieramente sostenibles, que incluye el Invierte tradicional, como lo conocíamos hasta ahora, y dos líneas más de inversiones. Por eso te digo que si cabía, aún más ganas y más ilusión, porque no solamente era el Invierte tradicional, sino que iban dos líneas de inversiones muy, muy importantes. Y ya te digo, se dotaba a la provincia de 22 millones de euros que volvían, fondos que venían de la propia Diputación Provincial y que se van a revertir en todo y cada uno de los municipios de la provincia. Bueno, vamos a explicar, si te parece, un poco de pedagogía que nos gusta siempre en esta casa, ¿no?, para informar de todo lo que concierne a nuestra localidad. En primer lugar, hay que hablar de lo que es el Plan Invierte. El Plan Invierte en nuestra localidad ha supuesto la inversión pura y dura y el desarrollo de diferentes intervenciones, sobre todo en el marco del mantenimiento urbano que se han llevado a cabo en nuestra localidad. Recordemos que el último Plan Invierte se destinó especialmente al tema de la mejora de la infraestructura del agua, de las redes de saneamiento y de abastecimiento en nuestra localidad, en determinadas zonas en concreto. Bueno, pues son, como decíamos, mejoras de inversión, están destinadas a eso, ¿no? Financiación más importante que pueda llegar, porque el ayuntamiento pues se lo gasta lo que considera oportuno, ¿no?, en inversión pura y dura. Sí, efectivamente. Bueno, lo primero destacado del Invierte es que, bueno, quizás eso, ¿no?, que nos hemos acostumbrado a que todos los años había Invierte. En los últimos, este era el cuarto, Y bueno, todo el mundo, cuando hablaba con los alcaldes, me decían que cuánto iba a ser el invierte, claro. Yo les decía que porque daban por hecho que iba a haber invierte. Exacto. Y es algo que no, vamos, lo hablaba con el alcalde de Grazalema precisamente el otro día, que en la diputación provincial, en estos 4 años anteriores, no, anteriormente, creo que había invertido en Grazalema los 4 años en torno a 100 y pico mil euros, no recuerdo de memoria. Y solamente con el invierte que se presentó ayer, se iban a invertir 335.000 en un único invierte versus 4 años de intervenciones antes. O sea que el modelo ha cambiado sustancialmente, y eso es verdad que hay que reconocérselo a la presidenta, que tenía muy claro, y así me lo dijo nada más que llegué al gobierno, que la diputación estaba al servicio de los municipios. De ahí que estuviese el desarrollo local, y tenía especial interés en que repercutiera cada una de las actuaciones en el municipalismo y en los pequeños municipios, fundamentalmente haciendo hincapié en ellos. Entonces, es verdad lo que tú decías, el invierte es eso, pura inversión, que tiene que ser, bueno, tanto el invierte como las otras dos líneas, porque este plan general de inversiones sostenibles, financieramente sostenible que se llama, tiene 3 líneas de actuación. Una que es el invierte clásico hasta ahora, que hemos conocido en Ubrique, que, por ponerte un ejemplo, los aparcamientos del Jesús se hicieron con el invierte, con el primero que hubo. Después se ha hecho una apuesta decidida por hacer inversiones en mejoras de abastecimiento y saneamiento por problemas que había en la red, y que el ayuntamiento decidió que, en vez de que se hicieran a través de la empresa mixta de agua, se hiciera a través de estas inversiones, con una ventaja: todas esas obras se han pagado con el invierte y no han tenido que repercutirse en la tasa del servicio de agua. Por lo tanto, son inversiones que se disfrutan, aunque no estén a la vista, porque es verdad que las inversiones bajo pavimento tienen esa particularidad, ¿no? Que una vez hecha la obra ya no nos acordamos, porque también dejamos de tener el problema en el abastecimiento o en el saneamiento. Pero bueno, había que hacerlo, y se apostó por lo práctico. En otros ayuntamientos, pues bueno, se decidió por algo más vistoso quizás, o por pavimentar calles, por plazoletas, bueno. En definitiva, actuaciones que vienen reguladas a través de una orden del Ministerio que te dice cuáles son las actuaciones que se permiten y que son financieramente sostenibles según ese criterio. Y eso es una actuación financieramente sostenible, básicamente, que esté recogida en una orden que lo regula. Y segundo, que una vez ejecutada, el ayuntamiento no vaya a tener una carga adicional en 5 años, que se mantengan al menos 5 años de manera sostenible, es decir, autónomamente. Una vez hechas, se disfrutan y no hay que tener un mantenimiento adicional. Básicamente, lo que te piden es que, claro, para que tú puedas repercutir el superávit, el dinero que te queda en caja una vez ejecutados los presupuestos, una vez que has pagado a proveedores y una vez que has pagado deudas, si te queda dinero, el gobierno permite que lo puedas reinvertir. Y eso es lo que ha hecho la Diputación Provincial: coger hasta el último euro que la ley le permite dentro del superávit, que han sido 40 y tantos millones, pues lo que permite la ley ha sido que 22 millones se puedan reinvertir a través de la fórmula invierte. Y eso es lo que se ha hecho con este plan: poner 22 millones a repartir entre todos los municipios de la provincia de Cádiz y la Gela. Los que tienen más de 20.000 habitantes, 500.000 euros en la línea de 1, que es la línea de invierte clásico, digamos, que es la de obra, y en los de menos de 20.000 habitantes, como Ubrique, 250.000. Pero aparte, y esa es una de las grandes novedades, hay 2 líneas nuevas. La línea 2, que hemos llamado mejora de equipamiento, que persigue la compra, el suministro de material para espacios culturales, bibliotecas, zonas deportivas y parques y jardines. Y una tercera línea, la línea 3, que es mejora vehículos, que permite la adquisición de vehículos para servicios municipales, que también está dispuesta para todos los municipios y de la provincia. Lo que, en el caso de estas 2 líneas, a Ubrique le han correspondido 45.000 euros más en la línea 2 y 40.000 en la línea 3. Por lo tanto, si no me falla la calculadora de la cabeza, 335.000 euros es el importe total que le corresponde al municipio de Ubrique. O sea que la cuantía de los 250.000 euros hay que sumar también pues esa 45.000 en esta segunda línea para mejora de equipamiento y 40.000 euros en la adquisición de vehículos, ¿no? Efectivamente. La duda, y aquí ya me la aclara, es si todas estas cuantías, todas estas tres líneas las que se van a financiar, estos programas que van a llegar al ayuntamiento de nuestra localidad, forman parte de ese superávit de la Diputación de Cádiz que se ha establecido, se ha estructurado este año de esa manera, o no, esto es aparte. Sí, esto se reparte, sí, ¿no? Los 22 millones, que son realmente 21 millones, 950 y tantos mil, se reparten en 16 millones para la línea 1, el invierte clásico, digamos, 3.150.000 para la línea 2, la de equipamiento, y 2.800.000 para la línea de vehículos. Total, pues lo que te he dicho, 21.900.000 y pico mil, vamos, 22 millones. Exactamente. Y esto, bueno, pues, ¿por qué? Porque con anterioridad, los últimos inviertes, los ayuntamientos recibían esa cantidad que se le asignaba en función del superávit que hubiera tenido la Diputación, ¿no?, ese año, ese ejercicio, y invertían ellos directamente en lo que consideraban oportuno. Ahora la Diputación establece que esa inversión, aunque es mucho mayor además que la de anteriores ediciones, pero tiene que llegar la inversión establecida en esas tres líneas, ¿no? Sí, tú date cuenta que el invierte del año pasado, sí, yo no estaba, pero la cantidad era 10 millones y medio, si no me fallaba de memoria. Sí, yo recuerdo que Paubrique eran 150.000 euros. Efectivamente, Paubrique sí, esa sí me hace decir, pero la general de toda la provincia era en torno a 10 millones y medio. Y estamos hablando ahora de 22 millones, de esos 22, para obra, por sacar la equivalencia, ¿no?, con la anterior. Tenemos 16 millones, cuando antes eran 10 millones y medio, o sea que ya estamos hablando de 5 millones y medio de euros más en obra. Pero aparte, ya te digo, se ponen sobre la mesa pues otros 6 millones repartidos en estas dos líneas que son adicionales, es decir, no es que el invierte te obliguen a repartirlo de una manera u otra, sino que además del invierte y que el invierte tiene más dinero, se ponen a disposición de los ayuntamientos dos líneas más que vienen reguladas por la orden ministerial para que se puedan acometer. Exacto. Entonces, la inversión exacta de esos 45.000 euros tienen que estar destinados, como decía, al plan de equipamiento y para la adquisición de vehículos los 40.000, ¿no? En el caso de Ubrique, estamos hablando. Efectivamente. La parte buena, digamos, sí, que hemos intentado también meterle en esto, porque, claro, lo que se intenta es que primero sea lo más aprovechable posible por todos los ayuntamientos. Entonces, a sabiendas de que hay ayuntamientos que se encuentran mejor, otros peor, en obligaciones tributarias, en cumplimiento de la disposición adicional sexta de la ley 2/2012, de la estabilidad presupuestaria, bueno, de múltiples factores que intervienen, lo que hemos buscado es que todos los ayuntamientos se puedan beneficiar, ¿no?, de la mejor manera posible para esta orden. Y, por ejemplo, en el caso de los vehículos, que quiero o no, yo te decía antes que una inversión financieramente sostenible tiene que hacer aquella que se mantenga 5 años al menos, sin tener que, bueno, el propio mantenimiento, ¿no?, pero no tenga que tener reinversiones posteriores en esos 5 años. Pues los vehículos, por definición, llevan aparejado un mantenimiento propio. Entonces, lo que hay determinados ayuntamientos que no puedan cumplir con esas características para poderse dotar de vehículos porque no cumplan con el ítem que dice la norma, se les permite que esos 40.000 euros, en el caso de los menores, los demás de 20.000 habitantes son 80.000 euros, pasen de la línea 3 a la línea 2 y viceversa, de la línea 2 a la línea 3. De manera que, en función de las necesidades o de la situación propia de cada ayuntamiento, pues se puede aprovechar al máximo el superávit, como te digo, y la línea de inversión. A ver, esto significa que esos 45 y 40 se pueden convertir, por ejemplo, en 80 para mejor y equipamiento. Efectivamente. Vale. Son intercambiables, ¿no?, las dos líneas. Lo que no se puede coger es un pellizquito de cada una. Vale. Sino que es opcional, en el sentido de que... Sí. No sé, imagínate que a Ubrique, pues mira, no nos interesa dotando de vehículos por las características que vienen delimitadas por la orden ministerial, pues cogemos los 40.000 euros y nos lo podemos llevar a la de adquisición de equipamiento. Y en vez de tener 45.000 en equipamiento, pues tendríamos los 45.000 más los 40.000 de los vehículos, 85.000 euros. Claro. Bueno, sea como sea, lo cierto es que es una cuantía bastante importante. Si tenemos en cuenta que el año pasado el Invierte nos dejó, como decíamos, esos 150.000 en nuestra localidad, este año nos va a dejar entre una línea y otra 335.000 euros y eso significa inversión para la localidad. No te vamos a preguntar en qué va a repercutir, en qué actuaciones, porque eso ya corresponde al Ayuntamiento de Ubrique, y aunque Manuel Ángel es concejal del Ayuntamiento, estamos hablando con él como diputado, ¿no? En este caso, de desarrollo local, y bueno, pues viene más que nada para presentar ese plan, ¿no? Que se daba a conocer ayer en el Consejo de Alcaldía a todos los alcaldes de la provincia. Pero sí que es cierto que esto, evidentemente, va a repercutir en todos los municipios y entre ellos, pues también en esa localidad, ¿no? Claro, la verdad que, bueno, yo la satisfacción, yo te digo, tanto en el Consejo de Alcaldes, que en el que están representados todos los municipios, los 30 municipios y las ELAs de menos de 20.000 habitantes, como una reunión posterior que hubo con los alcaldes de los municipios de más de 20.000 habitantes, la rueda de prensa que hubo posteriormente, la cara era alegría, la gente comentaba de todos los ayuntamientos de uno y otro signo político que era... los Reyes Magos han anticipado 3 meses antes porque, claro, a un ayuntamiento, a alguien que tiene que gestionar su municipio y quiere lo mejor para su pueblo, le digan que puede contar con 335.000 euros, que además lo tiene que hacer ya, porque, de hecho, tan calentita la información que estoy pendiente de que me avisen para la firma de la fase para que se envíen al ayuntamiento para que notifiquen casi sobre la marcha, en muy pocos días, en qué pretenden hacer las inversiones, que se validen, que se publiquen y para que el 15 de noviembre, más o menos, estén los proyectos terminados. La idea es que todas las obras estén acabadas a fecha 30 de junio de 2020 y además justificadas. O sea, que no estamos hablando, lo decía antes con otro compañero, los plazos administrativos son muy largos, en la administración todo se eterniza, pero hemos intentado que este plan, y de hecho hemos tenido reuniones de coordinación de las diferentes áreas que pueda haber para que esté todo el mundo centrado y con una prioridad absoluta en este plan de inversiones para que no se quede un euro por aprovechar. Con lo cual, te decía antes, los plazos de la administración se eternizan, pero en este caso la fecha está muy clara y a 30 de junio vamos a tener las inversiones terminadas. Sí que es cierto que, bueno, yo imagino que tú ahora lo estarás viendo de otro punto de vista como diputado y especialmente de este ámbito de desarrollo local, pero sí que es cierto que los planes que llegaban a través de las administraciones, en este caso la provincial, a veces se solapaban, ¿no? Teníamos el plan provincial 2017 y se hacía en el 2018 y ahí teníamos, ¿no?, planes atrasados que se iban ejecutando pues en tiempo y forma, evidentemente, desde el punto de vista administrativo, pero con muchísimo retraso. El Invierte no se ha dado esas circunstancias, siempre ha tenido unos periodos un poco más anuales, ¿no?, que coincidían con lo que es precisamente el curso del año, y en esa prácticamente es la intención también, ¿no?, ahora con estas nuevas líneas. Sí, no, está claro que, bueno, que el Invierte no puede rebajar la atención en cuanto al cumplimiento de fecha. Y la otra alternativa de mejora que me propuse, y además he hablado con la presidenta de la Diputación, ha sido la mejora de los planes provinciales. Es verdad que, en cierto modo, yo, después de haber, ya te digo, me he estado recorriendo la provincia y viendo la problemática en un sitio y en otro, cuando yo estaba en un ayuntamiento y me decían que hay que ver, que los planes provinciales, que se quedaban paralizados en Diputación, cuando vas a Diputación y hablas con los servicios técnicos, te explican que son los ayuntamientos los que nos justifican. Bueno, entre una cosa y otra, al final lo padece el ciudadano, porque está esperando la inversión que ya tiene adjudicada y se le está dando vuelta para que esto cambie radicalmente, en el sentido de que queremos desatascar todos los planes provinciales que quedan. Y el horizonte que nos proponemos tiene que ser ambicioso y no puede quedarse en que cada plan vaya al año solamente, ¿no? La idea es que se parezca en lo máximo posible al funcionamiento de los inviertes. Es verdad hay que ser realista, que es muy diferente, tanto claro. en la adjudicación, las inversiones, en que el ayuntamiento en los planes provinciales tienen que poner una parte presupuestaria, en que si no cumplen dentro del año presupuestario ya tienen que esperar las encomiendas hasta el año siguiente, en que también el invierte le ha perjudicado a los planes provinciales, en el sentido de que muchos ayuntamientos no tienen ningún banco de ideas o banco de memorias valoradas o están preparados. Y lo que hacían es que si yo tengo un plan provincial con un proyecto hecho, me lo llevo del tirón al invierte. Y lo hago. Claro, eso me obliga a cambiar el plan provincial, obliga a que los servicios técnicos de Diputación tengan que redactar de nuevo el proyecto, que los lleven a fiscalización, a encomienda, y eso al final ralentiza también la gestión de los planes provinciales de los que estén más o menos en fecha. Al final está todo concatenado. Claro. Pero la idea, ya que te digo, es viendo que los planes provinciales en cierto modo se convierten en banco de ideas, ¿no? para el invierte, es darle una vuelta al sistema para optimizarlo y mejorarlo. De ahí quizás también esta modificación que tiene ahora el invierte tradicionalmente como lo conocíamos, ¿no? Con esa nueva línea en torno a mejor y equipamiento, pues sea positiva, ¿no? En el sentido de que ya no todo se queda en mantenimiento, en arreglo de mantenimiento urbano, que bueno, pues suele ser la vía más lógica, ¿no? En la que se utiliza el invierte. Claro, ya quieras o no, vas a tener un margen ahí, por ejemplo, se me ocurre ahora. Y tampoco quiero yo adelantarme al futuro porque no depende de mí, porque no es el área. Pero había una subvención tradicionalmente del desarrollo sostenible, creo recordar que 14.000 euros, que no intubrique, todos los años lo que hacía era comprar farolas, bancos, papeleras, mobiliario urbano. Bueno, pues todo eso lo puedes comprar en el invierte que tiene 45.000, no 14.000. Quiero decir que todo eso ahora va a provocar un ajuste también a la hora de ver tanto los ayuntamientos como planificar las actuaciones dentro de sus propios municipios, como en las diferentes áreas de la Diputación Provincial. Yo no sé si este para el próximo presupuesto en el área que digo yo de transición ecológica van a mantener la misma línea de inversiones o no, porque eso va conforme a presupuesto y habrá que verlo. Esto no, esto viene de un superávit donde a final de año se ve lo que ha quedado y de lo que ha quedado lo que la ley te deja y te permite lo pones a inversiones. Por lo tanto, cada año varía en función de cómo haya ido la gestión económica también de la propia Diputación. Claro, bueno, pues que todos los ajustes de los ayuntamientos en planificación sean por razones como estas, ¿no? Claro. En realidad. Bueno, vamos con esos plazos que me decías, ¿no? Que no vamos a recordarlos si te parece, porque el invierte me comentabas que al 30 de junio del año 2020 tiene que estar ya concluido, terminado. Ahora, ¿en qué momento nos encontramos? Los ayuntamientos tienen que presentar a Diputación sus proyectos y Diputación tiene que validarlos, ¿no? Sí, hay dos plazos, bueno, ya me estoy adelantando a las propias bases que todavía no están ni remitidas a los ayuntamientos. Ya digo que, bueno, tenemos un poco de preferencia aquí por aquello de que el diputado dubrique. Eso, yo te cuento hasta donde me tire la memoria. Como te digo, una vez que se remitan las bases, van a publicación. La idea es que esté, creo recordar que era 5 a 10 días de publicación en las que los ayuntamientos deben elegir las actuaciones, poco menos que decidir qué tipo de actuaciones van a llevar a cabo. Esas actuaciones se revisan en el área de desarrollo local, se validan o no, se le sugiere al ayuntamiento, se le dice por aquí pueden entrar, por aquí no, esto es justificable o no. Es más, mañana mismo hay convocada ya una reunión, dimos allí instrucciones para que haya una reunión eminentemente técnica para que los municipios manden allí a la Diputación Provincial a los técnicos de referencia que vayan a llevar estos planes, para que no haya duda a la hora de elegir proyectos, a la hora de entender los plazos o a la hora de poder justificar. Como te digo, estamos intentando que no se pierda un solo euro del invierte en por la propia ejecución, ¿no? Uh-huh. Así que mañana mismo, y eso también es una novedad, va a haber una reunión técnica donde se va a explicar, a aclarar, a hacer una apuesta en común para cualquier duda que pueda surgir, para que el menor plazo posible lleguen las alternativas, las propuestas de los municipios. Una vez que transcurran, para el 15, validadas el 15 de noviembre, noviembre sería la fecha que nos hemos puesto, para que ya estén los proyectos. Primero, yo te hablaba de ideas, Sí. En estos 5 días que llevarlos a proyecto. Vale. Si es que la actuación requiere proyecto. Vale, hay, como te he dicho antes, hay 2 líneas que no requieren proyecto porque son eminentemente suministros. Claro. Lo que no sea obra, pues no requiere los proyectos. Y habría que tenerlo el 15 de noviembre, si no me equivoco. Con lo cual, se está valorando que entre proyectos, peticiones y solicitudes y una cosa y otra, estamos hablando en torno a gestionar 400 más o menos. Es fácil de que se haya que gestionar de aquí al 15 de noviembre. Pues a partir de ahí, revisión, comprobación, si todo está correcto y como debe ser. También la idea es que a principios de diciembre la propia presidenta esté firmando ya las encomiendas de las subvenciones con las cantidades definidas y con los proyectos aprobados. Y con un paso previo por el Pleno, como es lógico, para que se le dé ya la validación administrativa pertinente. Con lo cual, a 31 de diciembre, todas las actuaciones deben de estar adjudicadas y que se ejecuten en el primer semestre del año que viene. O sea, que realmente las obras del Invierte las vamos a ver a partir del año que viene, a partir de enero del año que viene, ¿no? Sí, también el Invierte permite una cosa. Si tú estás haciendo una actuación que la estás haciendo con presupuesto municipal y todavía no está abonado, es decir, todavía no la has pagado y no está correspondiendo a ninguna otra subvención, lo puedes incluir en el Invierte, siempre que sea de 2019. ¿Sabes? Por decirte, yo estamos aquí y hay que ir a comprar, no sé, tableros de un escenario. Pues tiene la necesidad ahora, se documenta y puede entrar en el Invierte, siempre que esté en el ejercicio fiscal de 2019 y no se haya valorado todavía. Se justifica después y formaría parte también de esa inversión del Invierte, ¿no? También, está abierto por ese lado. Exacto. Bueno, no sabemos que quien tiene que informar de las actuaciones e intervenciones que se vayan a cometer en nuestra localidad, con esos 335.000 euros con los que se ha dotado a Ubrique, tienen que llegar de la mano de la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, que ayer participaba, como decíamos, en ese consejo de alcaldía. Pero yo imagino que el asesoramiento le habrá llegado de primera mano, ¿no? Por en cuanto a lo que es el programa. Algunas ideas tenemos ya, ¿no? También es verdad que el Invierte, como te decía, todo el mundo daba por hecho que iba a haber, y bueno, y aquí por suerte ideas nos faltan. Lo que hay que buscar constantemente, en eso estamos, es la financiación. Bueno, pues lo hemos dicho más de una vez, que lo que no podemos es perder nada por no tener un plan, y el plan está. Y bueno, ahora simplemente que escuchar lo que dicen los ayuntamientos, lo que dicen los alcaldes de la provincia de Cádiz y validar todos esos proyectos para que se pueda, pues, bueno, pues, acometer las intervenciones que forman parte, ¿no?, de esa financiación que pone sobre la mesa la Diputación de Cádiz. ¿Cómo ha sido acogido por el Invierte 2019 por parte de los alcaldes de la provincia? Bueno, la verdad que es muy, muy gratificante. Yo me acordaba, ayer me decían, esto es como cuando a los sobrinos regalan algo a los reyes y dicen, mira lo que yo quería. Pues ayer me decían todos, mira lo que yo te dije, lo que yo quería, lo que nos hacía falta. Y bueno, pues eso no puede ser de otra manera que con alegría y diciendo, bueno, pues habrá momentos en los que haya menos alegría, pero siempre que se pone herramienta en manos del gestor público para que pueda mejorar tu pueblo, pues motivo de alegría máxima, como te decía. Este, desde luego, junto con los provinciales, no sé si también el plan de cooperación, son los principales bueno, pues proyectos, ¿no?, que desde la Diputación se ejecutan y que repercuten en los ayuntamientos y de las que es responsable el diputado de Desarrollo Local, ¿verdad? Exactamente. Ahora mismo, porque te digo que el área, como es nueva, la idea es que se encargue de todo lo que es planificación y programas de desarrollo local en cuanto a inversiones y subvenciones. Ahora lo más inmediato era el Invierte, seguimos planificando sobre los planes provinciales y bueno, y sin dejar también el día a día de lo que se ha venido heredando, ¿no?, de otras áreas que hay que ir gestionándolo y sacándolo, pero como novedoso, pues indudablemente algo que es casi que estratégico para la Diputación Provincial, como ha sido el Invierte, algo que es novedoso y es cuestión de voluntad eminentemente política. Ya te digo que hay que reconocerle a la presidenta de la Diputación estos 4 años que lo puso en marcha y la apuesta decidida por no solo mantenerlo, sino revalorizarlo. Así que como gestión o como decisión política, claramente el invierte y la mejora de los planes provinciales. Oye, por recordar, Ubrique, centrándonos en nuestra localidad, ¿no? ¿De cuántos inviertes nos hemos beneficiado? Recordamos las 15 actuaciones que se enmarcaban, creo que en el invierte 2017, las de saneamiento que hemos comentado antes en el invierte 2018, no sé si no me alcanza la memoria más. Sí, lo tienen cerquita, los aparcamientos de también. Jesús. Exacto, que fue el primero, el 2016, ¿no? Entonces. Efectivamente. O sea que son durante estos últimos 4 años, este sería el cuarto, ¿no? Pues son las distintas inversiones que ha tenido Ubrique directamente a través de este plan del invierte y que ha repercutido, ¿no?, en esa localidad. Nos queda por conocer, para cerrar el capítulo, las inversiones, a qué actuaciones se destinarían en Ubrique en concreto, aunque ese será ya otro capítulo. Eso será otro capítulo, pero vamos a ser muy, muy breve. No pueden pasar muchos días. Exactamente, porque hay que presentarlo de mañana, ¿no? Hay que entrar en tiempo y forma. Ya te digo, mañana mismo reunión técnica y yo espero que a principios de la semana que viene esté todo definido. Perfecto. Pues con todos estos datos nos vamos a quedar. No sé si algo más que se nos haya quedado pendiente sobre este asunto, que queríamos avanzar nosotros hoy, en la mañana de Radio Ubrique, con el diputado de Desarrollo Local. Pues nada, daros las gracias como siempre por vuestro interés y darme la oportunidad de explicarlo de primera mano. Y bueno, mejor es que decir yo que en mi pueblo, ¿no? Pues ya me tocará explicarlo en cualquier otro sitio, pero ya... como se explica aquí, seguro que en ninguno lo sitios. Bueno, pues ya lo hemos dado a conocer, el plan invierte, cómo se ha desarrollado precisamente en esta edición, con esas líneas de financiación que va a beneficiar a los ayuntamientos de la provincia de Cádiz. En el caso de nuestra localidad, Ubrique recibirá, como decíamos, a través de esas tres líneas, 335.000 euros, 250.000 para inversión por edura, 45.000 euros para mejor y equipamiento sostenible y esos 40.000 euros en torno a la adquisición de vehículos. Estas dos últimas partidas presupuestarias pues pueden solaparse, pueden en este sentido pues al mismo tiempo son intercambiables y se podría convertir en una. De todo ello seguiremos hablando desde luego aquí en la sintonía de la mañana, agradeciendo muchísimo al diputado de Desarrollo Local que haya sacado un poquito de su tiempo para poder atendernos e informarnos de todas estas cuestiones. Manuel Ángel, muchas gracias. Un placer, gracias a vosotros.